no hay ninguna sentencia. Esa sentencia del 30 de diciembre, totalmente llena de ficción, es inconstitucional. Es tan inconstitucional que más de 6 meses y medio han pasado y no han tenido ellos argumento alguno legal, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Ministerio Público, para ellos poder imputarnos a nosotros como diputados a la Asamblea Nacional. La Constitución es bien clara. Tiene el tribunal que solicitarle a la Asamblea Nacional el allanamiento de nuestra inmunidad parlamentaria para hacer algún tipo de investigación, y nosotros estamos, así como nos desincorporamos del Parlamento 6 meses y medio para abocarnos a nuestra defensa respetando al Tribunal Supremo de Justicia, nosotros nos abocamos a nuestra defensa y tienen que cumplir con el procedimiento constitucional, y es la plenaria de la Asamblea Nacional en votación de su mayoría que procedería en algún caso a llamarle la inmunidad parlamentaria a cualquier diputado del Parlamento. No lo puede hacer una sentencia trasnochada, inconstitucional, totalmente llena de vicios.